Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, a la 91.6 de la FM, hablando en directo para todos los amantes del misterio. Voces del Misterio, una revista sonora que tiene como objetivo llevarle muchos temas interesantes durante los próximos 120 minutos. 120 minutos que van a ser apasionantes y que se dividen en cuatro capítulos. Los cuatro capítulos que tiene nuestra revista de hoy. Cuatro capítulos en los que vamos a tener a Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Hablando de hospitales malditos. Hospitales de nuestra ciudad. Temazo. Hospitales malditos. Lugares donde nunca podría imaginar, o sí, que le acompañan presencias del más allá, o eso cuentan los testigos. Inmediatamente después, nuestro compañero Héctor Montoya, que nos va a hablar de uno de los misterios por antonomasia que vamos a encontrar en el Cono Sur, en Latinoamérica, en Perú, las pistas de Nazca. Aquellas que estudiara profusamente aquella señora entrañable que era María Reiche. En nuestra segunda parte vamos a tocar un tema interesantísimo, zombies. En este caso con el compañero Jesús García Jiménez y de invitado especial mi buen amigo, mi querido amigo Juan José Revenga. Y para finalizar, no se lo pierdan, porque estamos en un mes que yo me gusta dedicarle algunas piezas sonoras al que fuera un buen amigo, Fernando Jiménez del Oso, que hoy en un audio rescatado de Hemeroteca nos va a hablar, o va a entrevistar mejor, a Juan José Benítez hablando del Enviado, aquel libro famoso que hablaba de la Sábana Santa. Pero permítanme que haga una mención especial hoy, porque esta vida tiene momentos de alegría y momentos de tristeza. Tiene momentos de felicidad y momentos que, evidentemente, se carece de ella. Hoy ha fallecido un buen amigo. Hoy ha fallecido Manuel Delgado, un magnífico investigador, un extraordinario amante de todo lo que era la egiptología y de todo lo que es Egipto. Y recuerdo de él de forma grata las muchas conversaciones que tuvimos, las muchas entrevistas que le hemos hecho en este mismo programa, siempre con una palabra amable, siempre con un sí, siempre adaptándose a nuestros horarios, las charlas privadas que habíamos tenido. No hacía ni una semana que había estado hablando con él por un proyecto que que ha cuajado y que tengo y que precisaba de él, y también me prestó su ayuda, y nos ha dejado. Nos ha dejado como menos se lo espera a uno. Por eso el programa de hoy es especial, porque qué mejor forma de empezar que dedicarle precisamente a un amigo un programa. Y un programa de misterio. De misterio que fue al fin y al cabo a lo que dedicó su vida. Aunque sí es verdad que lo hizo en un país en el que reina la inmortalidad. Allá donde sin duda está el hoy. Comienza Voces del Misterio. A por ti, amigo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Un pasillo, habitaciones a un lado, habitaciones a otro. En muchas ocasiones, enfermeras que pasan casi a velocidad de vértigo, pacientes que reclaman su atención, van pasando las horas y hay algunos lugares donde hay más misterio del que podemos imaginar. Y hay hospitales que tienen en su interior esa semilla imborrable, que es sin duda alguna la de esas presencias. Los hospitales son, bajo mi punto de vista, contenedores de emociones. Contenedores de emociones que, al fin y al cabo, no dejan de manifestar el dolor, la alegría, las penas, vida, muerte, como la vida misma, que en ellos se traduce. Los hospitales no dejan de ser lugares donde hay una fuerte carga y muchos encuentros con lo inexplicable, que hacen que se den buena cuenta de fenómenos paranormales que nos pueden sobresaltar y que nos pueden llevar a pensar en lo increíble. En estos edificios hay tal cantidad de testimonios de su existencia que resulta casi innegable esa realidad. Médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza, seguridad e incluso los pacientes relatan toda suerte de experiencias, en teoría imposibles, pero que, retando a la lógica, les ha sucedido. Es nuestra ciudad, en Sevilla, precisamente una de las que cuentan con un buen número de relatos sobre fenómenos paranormales en estos edificios. Y es precisamente el tema que ha elegido hoy Susana Villalobos para sorprendernos. Susana. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches de nuevo, porque fíjate que estar en un hospital muchas veces puede ser no traumático, pero desde luego no deseado. Hay motivos que son de felicidad, un nacimiento de un hijo, por ejemplo, ¿verdad? Pero la mayoría de las ocasiones suele ser una enfermedad, una operación, en los peores casos, cuidados paliativos. Y en Sevilla hay muchos hospitales donde ocurren fenómenos extraños, que no es que lo digamos nosotros, ojo, que en muchas ocasiones son los propios oyentes o los propios testigos los que nos hablan de ello. Quizás el más encantado de Sevilla, o no el más encantado, sino el que tiene más tradición de fantasmas, es el Hospital de las Cinco Llagas. Pues probablemente sí, porque además es con diferencia el más antiguo de nuestra ciudad, aunque ya no está hoy en día, o ya no ejerce como hospital, sino como todos sabemos es el Parlamento de Andalucía, la sede del Parlamento. Tenemos que tener en cuenta que la construcción de este edificio empieza en el año 1546 y hasta el año 1972 tuvo este uso originario. Entonces llegó a ser uno de los hospitales más importantes de Europa. No es de extrañar, con esta trayectoria y tantísimo tiempo en uso, que entre sus muros pues hayan tantísimos fenómenos paranormales, teniendo en cuenta la cifra de fallecidos, que se puede adivinar que debe de ser inmensa, porque tantísimos años transcurridos tienen que haber caído muchísimas almas. Muchísimas epidemias, además. Efectivamente, que... también las epidemias que azotaron esa ciudad y que esta ciudad, y que además en aquel entonces era el único hospital al que podían acudir. Era un gran hospital, fíjate, que estaba el Hospital de los Venerables Ancianos, Hospital de los Venerables, estaba el Hospital de la Caridad, y estaba el Hospital de Santa Brígida y Santa Rufina, en lo que hoy es la Iglesia de la O, en la calle Castilla, pero que no llegaban, en unos casos, a tener más de 300 camas, claro. Y siendo generoso con la apreciación. Cuando había una epidemia, bueno, ahora lo estamos viendo con todo lo que es el coronavirus, que estamos viendo el número de camas cada 100.000 habitantes que hay, y España no es precisamente uno de los países, está el quinto por abajo, es decir, es uno de los países que menos tiene. Pues imagínate en aquella época, cuando Catalina de Rivera financia un hospital como el Hospital de las Cinco Llagas, Hospital de la Sangre, pues estamos hablando ante un grandísimo hospital, y aún así se quedaba chico. Aún así se quedaba pequeño. Y cuéntame, cuéntame más particularidades de este lugar encantado. Pues mira, principalmente tiene un insigne y conocido fantasma, que es el espectro de una monja que antaño hacía las labores de cuidar a los enfermos allí y que se llamaba Sor Úrsula. Al parecer en vida, Sor Úrsula no es que fuera precisamente caracterizada por tener un trato muy afable con los enfermos y con sus compañeras, sino más bien era una persona muy dura. Y cuando murió, digamos que nadie la echó demasiado en falta. Desde entonces, desde su muerte, se aparece por los pasillos con el inseparable sonido del tintineo de sus llaves. Antaño, cuando aún todavía el hospital hacía las labores de tal, se decía que si aparecía a la cabecera de la cama de un enfermo, era señal de que a este le quedaba muy poquito para abandonar el mundo. Los vigilantes de seguridad de hoy en día, por ejemplo, narran cómo cuando hacen la ronda, no es demasiado extraño ver a esta monja paseando con un paso parsimonioso por los pasillos, con una figura etérea, translúcida y espectral. Podemos dar también el testimonio sin nombre de dos parlamentarias de dos partidos diferentes que también pudieron relatar cómo vieron a esta monja flotando delante de ellas, mirándola fijamente a los ojos. La impresión debe ser tremenda. Y bueno, en general, todos los que habitualmente visitan aquel edificio por cuestión de trabajo, sean por políticos o sea personal de allí, conocen perfectamente la presencia de esta antigua monja. Una monja, además, que, fíjate, incluso en la actualidad sigue teniendo a toda aparición en esas mismas instalaciones. Y no hace mucho que yo he podido recabar varios testimonios nuevamente de personas que han visto a esa silueta con forma de monja por aquellos mismos pasillos. Es decir, que es un tema actual, es un tema que sigue ocurriendo. Dudo mucho que Sor Úrsula decida abandonar aquellos muros. Yo no lo creo tampoco. Yo no lo creo porque además Sor Úrsula es lo suficientemente conocida ya como para también imponer ese grado de sugestión alto que se tiene en este lugar. Incluso ha habido parlamentarias, una muy conocida, que han podido ver a esta misma Sor Úrsula. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Oye, y estando tan cerquita del Virgen Macarena, ahí hay un conjunto de edificios que son absolutamente imprescindibles dentro de la ciudad, como el Policlínico, bueno, el que nosotros los sevillanos llamamos Policlínico, Policlínico, Virgen Macarena, que es el hospital universitario, y un poquito más al lado, cruzando la calle, Doctor Fedriani, está el Hogar Virgen de los Reyes. Toda esta zona está concentrada. También tiene actividad, ¿verdad? Sí, toda esa zona. Yo te voy a hablar, a traer el Virgen Macarena, el Hospital Virgen Macarena, porque este es otro de los hospitales que alberga las experiencias paranormales más potentes y más duras que recuerdan los testigos. El personal relata cómo, por ejemplo, en la séptima planta es donde suceden los hechos más impactantes. Y, por ejemplo, una trabajadora relataba cómo al entrar en una de las habitaciones para prepararla para el ingreso de un paciente, pues vio uno de esos típicos sillones que hay en las habitaciones de los hospitales donde a duras penas podemos descansar los acompañantes, pues vio uno de estos sillones levitando en el aire. Y lógicamente la pobre, con la misma impresión, pues se le cayó todo lo que llevaba en las manos y salió despavorida. Otra compañera, por ejemplo, vio como un niño estaba jugando en uno de los pasillos con una pelota. Lógicamente entendemos que un niño jugando en un pasillo con una pelota en un hospital es poco menos que improbable. Cuando fue a reprenderlo, pues simplemente el niño desapareció delante suya con su pelotita. Una experiencia realmente escalofriante, muy fuerte, fue la que vivió una enfermera a la que mandaron llevar a un paciente al que habían practicado una traqueotomía después de una operación hasta la habitación que este paciente pues tenía asignada en el hospital. A los 15 días, la mujer se cruza en el ascensor con este paciente e incluso llega a comentarle lo bien que lo veía, lo recuperado que lo veía. Pues cuando llega al mostrador, lo comenta con las compañeras que lo había visto muy bien y demás, y se le queda mirando a las compañeras y dice, pero es que es completamente imposible que hayas visto a ese paciente. Dice, bueno, es que lo acabo de ver ahora mismo en el ascensor y además tenía muy buen aspecto. Y dice, es imposible, porque este paciente llevaba más de una semana muerto porque no pudo superar las complicaciones del posoperatorio. La chica, lógicamente, pues no se lo podía creer, creía que la estaban engañando y comprobó las defunciones del hospital. Y efectivamente, aquel paciente, en el tiempo en que sus compañeras le habían indicado, había fallecido. Curioso porque, además, fíjate, yo por circunstancias personales tuve a mi hijo ingresado 10 días en una planta delicada del Virgen Macarena. Y claro, es lo típico, entras, sales, te conocen. Y eran los propios médicos y las propias enfermeras las que te iban contando precisamente esas historias. Yo llegaba allí a las 3:30 de la mañana, a las 4, cuando salía de Canal Sur. Y tal y como entraban, el de seguridad siempre, el hombre que me conocía, me decía que yo te acabo de escuchar. Yo iba para adentro, ¿no? Y ya te iban parando, ya te iban diciendo, pues hoy ha habido problemas en la tercera planta. Y si te llega y que te lo cuentan. Y siempre había una historia. Claro. Siempre había una historia. La 7B quizás, que es nefrología, es la que más hechos de estos extraños concentra. Pues te traigo otro testimonio de otra enfermera de allí, que fue llamada para cuidar a un paciente de UCI, que estaba totalmente sedado. Varias semanas después, a la vuelta de unas vacaciones que esta enfermera había cogido, se encuentra con aquel paciente paseando por los pasillos, pues igualmente que el anterior, con un notorio buen aspecto, ¿no? Muy recuperado. Al comentarlo, exactamente igual con las compañeras del mostrador, lo bien que lo había visto y demás, fueron ellas mismas las que le informaron de que aquel paciente tampoco podía estar paseando por los pasillos porque durante las vacaciones que ella se había tomado también había fallecido. En la zona, como tú has comentado, de nefrología, pues también es común, según relatan médicos y celadores, encontrarse con una silueta negra, como de 1,60 m o así, que levita por los pasillos, se te acerca y de repente delante tuya desaparece. Y muy conocida es la anécdota de una trabajadora que estuvo dada de baja durante unos meses por enfermedad y cuando se incorpora, se cruza al subir hasta la planta donde tenía que desempeñar su trabajo, se cruza con un médico de allí que conocía perfectamente, al que saludaba todas las mañanas y como todas las mañanas, pues le dio los buenos días. Pero esta vez este médico ni siquiera le responde y parecía como ensimismado en sus cosas, como si estuviera en su mundo. La enfermera sigue subiendo, llega al mostrador donde están las compañeras y lo comenta con ella. Hay que ver que este médico y tal, que lo he saludado después de tanto tiempo y ni siquiera se ha dignado a darme los buenos días. Las compañeras le preguntan que si está segura de que ese es el médico que ha visto. Dice que sí, que claro que está segura. Dice, pues, imposible. ¿Cómo que imposible? Pues imposible porque durante el tiempo que tú has estado dada de baja, este médico ha fallecido. Lógicamente la mujer se pone muy nerviosa y se va a poner mal y le dicen, tranquila, porque no eres la primera persona que se ha cruzado con este médico por las escaleras. Así que parece que el médico sigue haciendo su ronda diaria. Qué bueno, porque además sabes que ese médico era amigo. Y él lo decía muchas veces, tenía un humor de amplio, un sentido del humor amplio, y él decía muchas veces que cuando muriera, él se va a aparecer para dar constancia de que existe esa otra vida. Y lo está haciendo. Y lo está cumpliendo. Y siempre a decir de las personas que lo han visto. Muchas veces cuando nos escuchan los oyentes, luego nos escriben, oye, hay que ver que os lo creéis todo, ¿no? Mire usted, nosotros exponemos los casos y salvo aquellos que investigamos, tenemos que guiarnos por lo que nos dicen los testigos. Aquí hoy estamos trayendo testimonio. Una cosa son las creencias, es lo que creemos particularmente nosotros, que si los oyentes quieren un día reúno aquí a todo el equipo y todos exponemos en lo que creemos. Y otra cosa es exponer lo que nos comentan, en este caso los testigos, que nosotros simplemente somos albaceas de esa información, la exponemos, como tú bien comentas. ¿Qué más ocurre por allí? Pues mira, te voy a traer un último testimonio de un guarda de seguridad que al hacer su ronda nocturna para comprobar que en las consultas ya no había nadie, fue una a una comprobándola y cerrándola puerta por puerta con la llave, ¿no? Al salir de la última, se da la vuelta y se lleva el tremendo susto de ver cómo todas las anteriores puertas que había cerrado con llave están abiertas y además están los extintores de pie en medio del suelo del pasillo. Al principio lo primero que piensa es que fuera una broma de los compañeros, pero enseguida se da cuenta de que es imposible que a los compañeros le diera tiempo de abrir todas las puertas en un momento y poner los extintores en medio del pasillo. Así que no tuvo más remedio que empezar a considerar la posibilidad de que aquello muy normal no era. Tenemos que tener en cuenta que aparte de las numerosas muertes que lógicamente en cualquier hospital se producen, por desgracia, este hospital en concreto es que está además construido sobre un terreno en el que antaño se encontraba el cementerio del Hospital de las Cinco Llagas, que como antes hemos comentado hoy, es el Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía que, para colmo, construido de esa forma, construido sobre, en este caso, construido sobre esa parte del cementerio religioso y que si nuestros oyentes tienen la oportunidad de ver cómo corre ese muro, van a ver que prácticamente queda él sobre el mismo o casi. Y es que muchas veces esos cementerios estaban o intramuros, que era lo más normal, o en las cercanías, con lo cual el policlínico, como se le conoce, pues es un lugar que te puedo decir que incluso buenos amigos de Sevilla, un amigo imaginero muy conocido y un médico también muy conocido, estuvieron allí viendo también lo que ocurría. Es decir, que son otras muchas personas las que tienen constancia de todo ello. Nos vamos de hospital. Nos vamos a cambiar de hospital. Nos vamos a uno que tenía mala fama. Tenía mala fama porque antaño era donde habitualmente, bueno, pues muchos pacientes iban prácticamente a morir. El Pabellón Vasco. El Pabellón Vasco. Hoy te traigo. Hoy Duque del Infantado. Efectivamente. Hoy en día Duque del Infantado, pero de siempre ha sido conocido como el Pabellón Vasco. Y efectivamente es un lugar situado en la zona de Reina Mercedes, en Heliópolis. Y efectivamente allí pues iban los pacientes con enfermedades muy graves, incluso terminales, y por eso pues fue por lo que cogió tan mala fama en la ciudad. Entrar allí no era precisamente muy buena señal. Lo cierto es que, aunque hoy en día su uso prácticamente está dedicado a lo que es cirugía ambulatoria, el personal que trabaja allí, así como muchos pacientes de los que han pasado por allí, han relatado cómo en la zona baja del edificio se aparece la imagen espectral de un niño de unos 5 o 6 añitos que pasearía sin rumbo y que se te queda mirando fijamente cuando te encuentras con él de frente. Uno de los protagonistas de este fantasmal encuentro relataba que es muy inquietante encontrarse con él, porque en realidad saben que allí no tendría por qué estar aquel niño. Y si alguno de los que allí lo encuentran tratan de acercarse a ver si se ha perdido o si necesita ayuda, pues simplemente el niño desaparece y no deja ni rastro. Pero siguen contando que es como si el niño realmente viviera allí, como si fuera parte del edificio ya, y lleva dejándose ver muchísimos años. Lo que, unido a la mala fama del edificio, como hemos comentado al principio, aunque oficialmente se niegue, le da todavía peor nombre a aquel lugar. A veces desde las habitaciones incluso, los pacientes que están en ella llaman al personal diciendo que han visto a un niño correteando por los pasillos sin saber lo que allí ocurre. Y al describirlo es exactamente igual que como los empleados ya conocen a este chiquillo. Otros relatan sentir, lógicamente, mucha pena por el pequeño, porque al parecer aparece con un estado muy triste, muy penoso, y le dan ganas de ayudarlo, pero claro, saben que el niño no pertenece a este mundo precisamente. Algunos piensan que podría ser una especie de parca infantil que antaño se podía parar en la puerta de aquellos que estuvieran cerca del, del momento de su vida. Qué impactante debe de ser encontrarse cara a cara con este niño de otro mundo, ¿verdad? Conozco a gente que está en ambulancias y que han visto a ese niño en primera persona, narrados por ellos, y aún te impresiona más porque son personas que te garantizo que si hay algo lo que no creen son en temas de este tipo, o al menos eso es lo que dicen. A raíz de esa experiencia su concepto ha cambiado bastante. El Vigil de Quiñones, que está ahí la Junta de Andalucía, que si sí, que si no, que lleva mucho tiempo parado, que es una pena porque a Sevilla no le vendría mal otro hospital. Y más ahora. Y sí, más ahora con todo esto del coronavirus. Pero, ¿qué ocurre en el Vigil de Quiñones? Pues mira, el Vigil de Quiñones, nosotros aquí en la ciudad lo vamos a conocer mejor por el Hospital Militar. Es un hospital que, como tú dices, está un poco así a la espera de poder ser reutilizado, pero que en realidad ahora mismo sigue sin uso y deteriorado. Pero cuando todavía era Hospital Militar, relataba una enfermera la experiencia de haber estado de servicio y, estando con su compañera, se encendió un avisador de la habitación que tanto ella como su compañera sabían que tenía que estar vacía. Pues bien, pensando que podía ser un error o que a lo mejor hubieran ingresado a un enfermo y que no les hubieran dado aviso, decide acercarse a ver qué es lo que pasa. Y cuando llega a la habitación, se encuentra en el marco de la puerta a un señor de unos 60 años con su bata de paciente, y le pregunta qué es lo que hace allí, a qué habitación pertenece. Y simplemente este señor, delante suya, desaparece. La mujer se va corriendo despavorida, llorando, y cuando llega al lado de su compañera, le dice a la compañera qué es lo que ha pasado, que está así. Se lo relata todo, y la compañera simplemente le dice que no se lo cuente a nadie. Así que probablemente la compañera sabía bastante más de lo que parecía del tema. El compañero Jesús García estuvo allí durante todo lo que fue el servicio militar suyo por una lesión en la pierna, y también ha narrado en varias ocasiones cómo, bueno, el servicio de enfermeras contaba y no paraba de esa presencia que había en la quinta, la sexta planta, y que a mí me recuerda muchísimo al Hospital Manuel Lois de Huelva. Tuve la oportunidad de investigarlo hace muchos años, que me vino además de mano de un buen amigo como es Moisés Garrido. Y siempre me llamó la atención esa historia. Y desde entonces, todo lo que son fantasmas y, bueno, apariciones, presencia, como lo queramos llamar, y hospitales, es algo que me atrae muchísimo. ¿Sabes uno de los que más me atrae cuál es? El de Valme. Porque allí dicen que se aparece un médico en un ascensor. Porque conozco a la familia de ese médico. Porque conozco a sus hijos. Porque conozco a su viuda. Porque conozco la historia. Porque nadie me lo va a negar. Y porque sé que es real. Te voy a decir algo que... esto es una opinión personal mía. Qué duro debe de ser saber que un familiar tuyo está apareciéndose en algún sitio. Mucho. Y fíjate que a mí me ha ocurrido. A nivel personal. Vaya. Y no lo ves desde ese punto de vista, pero sí es verdad que muchas veces te pones a pensarlo, ¿no? Más vale que esté de tránsito y que no se quede. No porque te pueda asustar, porque te pueda dar miedo, sino porque seguramente si se ha quedado en este lado, no ha alcanzado esa felicidad, esa luz que muchos hablan. Yo no puedo decir si existe otro, eso de la luz, pero si es verdad que lo piensas, ¿no? Debe de ser triste. Y sí, sí, es duro, por supuesto. Sobre todo para quien lo vive. Uno lo puede vivir más lejano, pero quien lo vive de cerca, eso es otra cosa. ¿Y qué ocurre en el Virgen, en este caso en el Hospital de Valme? Pues mira, en el Valme parece que efectivamente que la actividad paranormal se concentra más que nada en los ascensores. Es conocido entre el personal de allí el espectro, efectivamente, de este médico, que además, por lo visto, es que murió en trágicas circunstancias, ¿no? Le llaman el fantasma de la quinta. Y uno de los trabajadores, por ejemplo, narraba cómo una noche, estando de guardia, tomó el ascensor para subir a la séptima planta. Cuando iba por la quinta, el ascensor se para y se monta un médico que él no conocía personalmente de aquel hospital. Pero bueno, se monta, le da las buenas noches, este médico ni siquiera le contesta. Y cuando ya llegan a la séptima planta, que era donde este hombre se tenía que bajar, pues se gira para despedirse y detrás suya no había nadie. Absolutamente nadie, había desaparecido. Cuando este hombre cuenta a un compañero cuál había sido su experiencia, el compañero le ve la cara y le dice, tranquilízate porque esta aparición ya ha ocurrido entre muchos de nosotros y también lo hemos podido ver en el mismo ascensor. También hay otro fantasma también que se aparece en los ascensores del Balme, precisamente en el malogrado ascensor donde, por desgracia, perdió la vida la muchacha. Que no seremos nosotros que lo relacionemos. No, por supuestísimo. Pero que no. Que sí es verdad que se da esa particularidad, fruto del azar posiblemente. Pues sí. Pero que allí, bueno, también se cuenta y también hay quien ha visto a ese señor que sube y que baja en ese mismo ascensor. Sí, pero en este caso, en ese ascensor, lo que se aparece es una fallecida auxiliar de paritorio, para colmo. Concretamente, en este que te he comentado, parece que se monta en el ascensor, acompaña, no habla, no interactúa, se baja y se marcha, simplemente se marcha. Nos vamos a otro hospital. Nos vamos a lo que es el Aljarafe de Sevilla. Uh-huh. Y nos vamos a detener en el hospital de San Juan de Dios. San Juan de Dios de Bormujo, a pie de la autovía de Huelva. En este hospital también parece que se manifiesta lo imposible, a pesar de que está edificado sobre un solar donde en realidad nunca ha existido absolutamente nada. No parece que esta actividad venga de un pasado del lugar. Pero no tardó mucho en registrar los primeros fenómenos paranormales. Y es que, como en todo hospital, pues la muerte está muy presente en el día a día de aquel lugar. Un paciente, por ejemplo, relataba cómo durante una radiografía que le estaban realizando en la zona de rayos, estaba acompañado por el enfermero, y pudieron ver delante suya una silueta negra, de nuevo una silueta negra. Esta silueta avanzó por el pasillo hacia ellos y de repente también se desvanece. Ambos se miraron. Y se dijeron, sí, vamos, los dos lo hemos visto, vamos, que estaba claro que ambos habían visto exactamente lo mismo. No es el único lugar donde se puede ver esta sombra oscura, porque al parecer hay varios puntos más del hospital donde se pueden ver, lo que no se sabe si es la misma o son diferentes sombras. Los trabajadores y vigilantes, por ejemplo, narran como muchas noches se puede ver también, esto es espectacular, gente andando por un pasillo donde no debería de haber nadie. Y los ven perfectamente. Y también, en este último caso, hay pacientes que han sido sedados y cuentan cómo han podido ver a una niña en la sala de sedación. Son varios, no es uno solo, son varios los que han visto a esta niña. Y obviamente, pues no es casualidad que allí precisamente se registrara la muerte de una niña que tuvo la desgracia de ahogarse en una piscina. Y que además hay enfermeros que hablan largo y tendido de un buen número de fenómenos que ocurren y que van aparejados con esa zona, los cajones que le dicen ellos, que podemos encontrar en el hospital de Bormujo, en el hospital de San Juan de Dios. Una buena colección, ¿eh? Uh-huh. Podríamos hablar del Virgen de Rocío, también ocurren hechos extraños. Podríamos hablar del hospital de San Lázaro, que también ocurren hechos hospital extraños. Hospital de San Lázaro lo traeremos algún día. Y que tiene una amplia historia que tú y yo conocemos bien. Y no deberíamos de olvidarnos tampoco de un hospital que ya no ejerce como tal, que es el Sanatorio de los Muertos. Sanatorio de los Muertos es el lugar donde hemos tenido la oportunidad de investigar tanto y que conocemos tan bien los fenómenos que hemos descrito hoy y que ocurren en su interior. Experiencias narradas en primera persona por aquellos que han tenido la oportunidad de vivir en su propia piel los sucesos que son más inquietantes, se los garantizo, de esos lugares que son, como he dicho anteriormente, contenedores de emociones, contenedores de sentimientos, contenedores de energía, y que no sabemos por qué oscuro resorte, saltan para manifestarse ante nosotros. Eran el gran misterio de los hospitales encantados. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Viajar por el mundo siempre es un placer enorme. Conocer culturas, conocer nuevos pueblos, conocer su idiosincrasia, su arqueología, conocer todo lo que de alguna forma pudiéramos llamar que es parte de esos secretos que guarda la Tierra y que aún la ciencia, los científicos, están tratando de resolver. Uno de esos países es Perú. Perú tiene mil y un atractivos. Los que vivimos el misterio, los que sabemos de los misterios que encontramos en esta tierra, hablar de Perú, por ejemplo, es hablar de las piedras de Ica, es hablar del candelabro de Paracas y es hablar de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca que ocupan todo lo que es la Pampa Nazcuense y que tiene en unas líneas muy particulares que solo son visibles desde el cielo ese atractivo, esa explosión de misterios aún por descifrar que nos da la Tierra. Para hablar de ello, un buen amigo, Héctor Montoya, que sin duda alguna va a llevarnos de viaje por tierras peruanas. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Pues aquí estamos para hablar un poquito de esas enigmáticas, como bien decías, y siempre llena de misterio, líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, compañero, que ¿qué datación le hacemos? Porque ese es el primer misterio. La datación realmente de la línea de Nazca es complicada, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta, complicada, entre comillas, porque se le ha dado muchas versiones, pero aproximadamente tenemos que tener en cuenta que la cultura como tal, la cultura nazca, empieza más o menos en el año 100 después de Cristo y se extiende hasta el siglo VI, sexto después de Cristo, sexto, séptimo, más o menos en el siglo VII empieza a entrar ya un poco en decadencia, ¿no? Y bueno, ahí está, entre ese 100 y 800 después de Cristo se le suele datar, pero tenemos que tener en cuenta que las líneas provienen además también de una cultura anterior, ¿no? De la cultura paraca, y bueno, pues ahí nos vamos un poquito más atrás en el tiempo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, las líneas de Nazca, ¿qué significado le podemos dar a las líneas de Nazca? Bueno, a la línea de Nazca tenemos que darle significado, para empezar, que tiene de intentar hablar, entre comillas, con sus dioses, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en la línea de Nazca figuran temas como los pájaros, los monos, todo lo que podía representar algo especial, ¿no? O algo un poco diferente, ¿no? En esa cultura que se le tenía un culto. Además, tenemos que tener en cuenta que prácticamente todo lo que hay en la línea de Nazca está también en su cerámica, ¿no? Que luego comentaremos. Tenemos que darle en primer lugar esa connotación. En segundo lugar, por supuesto, hay ya teorías más recientes, ¿no? Respecto a que podrían ser un indicativo de los puquios, ¿no? De esas reservas de agua, ¿no? Que existieron, ¿no? Y que existen aún hoy en esa zona del planeta. Y bueno, pues ahí tenemos que tener en cuenta que eso puede ser un aspecto bastante interesante. En cualquier lugar tenemos que tener en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que lo que vienen siendo las líneas hay que ponerse en la posición de esas de esos de esa cultura, ¿no? Era un ambiente hostil, era un ambiente complicado, entonces pues era una forma, digamos, de dejar un legado, ¿no? Dejar unas imágenes que relatasen un poquito ese mundo, ¿no? Ese mundo sobrenatural, ese mundo extraño, ¿no? Un poquito, bueno, más que sobrenatural, religioso, cultural de esa zona del planeta, y dejarlo un poquito digamos, el legado, al menos en ese momento, no creo que la gente de aquella época pensase que durase tanto tiempo, pero eligieron una zona muy, muy peculiar para intentar que perdurase el máximo tiempo posible, y además aunque tampoco son excesivamente intrincados su arreglo, su construcción, pero sí que el hecho de separar unas rocas de otras para intentar que eso quedase marcado, pues sin duda tenía ese camino, ¿no? De invocar sobre todo, además lo comentaron luego, pero sobre todo a los dioses, a lluvia y a fertilidad, que era lo básico, ¿no? Y que necesitaban en una zona seca del planeta, aunque evidentemente había zonas más o menos secas, la gente no vivía exactamente en esa frontera, ¿no? Quizás en ese desierto, ¿no? Pero bueno, era una forma de invocar a los dioses por la lluvia, la fertilidad y de dejar un legado para el planeta, al margen de que, bueno, incluso algunos geoglifos, por lo menos, parece ser que una especie de templos o se hicieron posteriormente algún tipo de celebraciones religiosas, no en todos, pero bueno, algunos sí pudo ser. No, María Reich tenía otra versión incluso más global, ¿no?, de esta hipótesis, pero lo que sí es cierto, al margen de que hubiese ceremonias y demás, es que era pues esa invocación, ¿no?, esa imploración a los dioses, que luego, como veremos, pues también hay muchas investigaciones todavía más recientes respecto al significado un poquito posterior, un poquito que se ha ido venido dando, ¿no?, que también podían ser indicativos de esos acuíferos que había. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay cierta controversia también respecto a la datación de los puquios, que luego hablaremos de esos acueductos, ¿no? Pero sobre todo, lo que principal que igual es interesante sintetizar para los oyentes, es que lo básico, para mí, en mi opinión, ¿no?, es directamente que eran esa digamos, ese legado de cierta imploración a los dioses de esa lluvia y esa fertilidad, que era necesaria para sus cultivos y para su vida. ¿Cómo se construyen entonces las pistas, Héctor? ¿Perdón? ¿Las pistas cómo se construyen? ¿Cómo se edifican? Bueno, las líneas de Nazca. Pizza, bueno, las líneas de Nazca, tenemos que tener en cuenta que el desierto de Nazca tiene una serie de peculiaridades por las piedras que lo componen, que hacen que al separar la parte de arriba, la parte superior, la roca superior, unos centímetros, ahora mismo no tengo aquí la referencia, lo miro, pero hacen que se delate la roca inferior y por tanto se dibuje, ¿no?, ese digamos, es decir, que se diferencie ese color. Evidentemente, para hacer esos trazos pues se necesitaron cuerdas, se necesitaron estacas, se necesitó una planificación, o sea, no era una cosa que se improvisase, ¿no? Pero la parte básica era esas rocas que se iban separando, creo que eran 30 centímetros, ahora te lo confirmo porque ese dato ahora mismo no lo tengo en mente, pero era esa la forma, y era esa la forma en la que posteriormente incluso se han podido repetir. Dime una cosa, Héctor, tenemos entonces una primera capa de un material oscuro, se retira, queda debajo un material más claro, que es la que da origen a esas pistas, a esas líneas de Nazca. Ya tenemos, por tanto, la formación, estacas, cuerdas, que iban a servir para dar pues todo lo que son distancias, ejes, rectas, con los que cavar, con los que hacer esos giros geométricos, esas figuras geométricas, incluso esas figuras de animales como el colibrí, la araña, el mono, incluso el humanoide o el robot, como le llaman muchos. Pero también podemos tenerlo en la cerámica de Nazca como el testigo mudo de todo esto, ¿verdad? De todos estos constructores, todos estos diseñadores de líneas, ¿verdad? Sí, esto es lo que me parece muy, muy interesante comentar, que antes lo hemos girado un poquito, y es que todas las figuras prácticamente, incluso la del colibrí de una manera más realista, porque era muy muy geométrica esa figura del colibrí, que luego hablaremos que también ha habido controversia después de las recientes investigaciones y recientes publicaciones que quizás no han tratado o no se han leído el paper original, ¿no? Que sí que manifestaba que era un tipo de colibrí. Pero sí que en la cerámica, pues prácticamente todas esas figuras, la del humanoide o la de diferentes humanoides, porque puede ser que no fuese el mismo, pero bueno, hay diferentes humanoides con esas figuras un poquito siempre, un poquito geométricas, dependiendo del año en el que se hiciera, porque evidentemente la fue evolucionando un poco. Pero esas hormigas, esos colibríes, pues aparecen también en la cerámica, ¿no? De la cultura nazca y bueno, pues de alguna manera, aunque mucha gente no se fije tanto en la cerámica, pero es muy interesante que la gente lo busque, está en internet, visible y pues también si vas a la zona, pero digamos una doble vertiente para comparar, ¿no? los diseños, los dibujos que realizaban y cómo era, pues eso, un culto a los dioses, un culto a sus dioses, a sus mitos y a la fertilidad, para intentar invocar un poquito en esa zona un poquito complicada para vivir. Tenemos que tener en cuenta la época y tenemos que tener en cuenta, al margen de que hubiese puquios, porque bueno, también se baraja, los puquios eran una especie de acueductos que se edificaron, pero no está muy claro que se edificasen, como algunos mantienen, algunos investigadores, en la cultura nazca, incluso en la cultura paracas. Incluso se comenta que no hay testimonio real de ello hasta casi entrado el siglo XVII, pero tampoco es descartable. Tenemos que tener en cuenta los acueductos romanos, ¿no? Y otras tecnologías parecidas en épocas similares, pues bueno, que para mí no sería nada descartable. Y encima, si está enlazado, como a una investigadora italiana recientemente indicó, con el tema de la línea de Nazca y demás, pues bueno, podría tener todo un interés en ese aspecto. Héctor, háblanos de otros jeroglíficos por el mundo. Bueno, otros jeroglíficos en el mundo es que hay muchísimos. O sea, nos centramos mucho en Nazca porque se ha escrito mucho alrededor de ellos, se ha escrito y de luego son misteriosos, no solo por Nazca sino por Paracas, aunque la tecnología o la forma de dibujarlo era diferente. Una era más desde el aire, otra era más desde el lateral, desde las lomas, ¿no? En Candelabro de Paracas es un ejemplo muy básico. Pero hay geoglifos por medio mundo. En Blitten, en los intaglios de Blitten, en la ribera del río Colorado, que bueno, también hay diferencias respecto a las teorías, ¿no? De quién lo realizó, aunque los mojaves y los quechan, unos indios, que los mojaves yo creo que a todo el mundo les sonaba prácticamente, pues decían que eran, que se hacían en ese lugar unas figuras para honrar a Mazdao, un creador, un dios, ¿no? De su cultura. Y por supuesto también hay en muchísimos otros lugares que prácticamente podríamos incluir todo el mundo, porque incluso es posible que en Canarias también hay algo parecido a unos geoglifos. También en Israel parece que se han descubierto, en otras partes de Sudamérica. Entonces bueno, al fin y al cabo en Kazajistán. Entonces bueno, al fin y al cabo los geoglifos no era más que una forma de dejar un legado que muchas culturas realizaron. También en Reino Unido hay, sobre todo en la antigüedad, esas son menos antiguas, pero sí que hay figuras que representan a caballos, era muy, es lo que ellos solían representar. Y bueno, pues al fin y al cabo geoglifos, sobre todo de culturas antiguas estoy hablando, porque también ha habido geoglifos modernos para intentar, digamos, realizar promociones comerciales, ¿no? Pero respecto a geoglifos antiguos, pues nos podemos encontrar por medio mundo, y los que se descubrirán y los que están en el Amazonas y se están descubriendo recientemente. Entonces, bueno, en Acre están descubriendo también, Bueno, pues ahí tenemos una cantidad de gente que no me podría... no, bueno, me puedo poner a relatar, pero es que la gente lo puede buscar en internet y cada vez incluso se descubre más. Y lo que digo, pues muchos que han quedado posiblemente sepultados por las construcciones y por el Amazonas y demás. Entonces, bueno, pues ahí se irá descubriendo poco a poco que era una forma de manifestar, digamos, un culto, ¿no? Pues más global de lo que nos parece. Y por la acción del ser humano. Pues Héctor, era Héctor Montoya, que nos hablaba de este interesante tema, de las líneas de Nazca, y que, sin duda alguna, nos ha puesto y nos ha llevado nuevamente a recordar uno de los grandes misterios de nuestra humanidad. Héctor, muchísimas gracias. Nada, a vosotros siempre. Ya hablaremos más de todas las últimas investigaciones y demás que todavía colean, ¿no? Y esas últimas fotografías que ha habido por parte de los japoneses, ¿no? Entonces, bueno, de ahí podremos sacar mucha información, sobre todo a futuro, cuando vaya más investigaciones. Creo que es algo bonito para que el oyente se quede, ¿no?, con esa magia, esos símbolos que dejaron y que muchas otras culturas han dejado. Y bueno, ahí está. Que disfruten del resto de temas de la noche. Y bueno, un saludo a todos los oyentes y a vosotros. Será tema de debate. Muchas gracias, Héctor. De acuerdo. Hasta luego, José Manuel. Hasta luego. Y no se retiren, porque vamos a seguir a vuelta de pausa hablando, en este caso, con Juan José Ravenga, que acaba de lanzar al mercado un interesante libro sobre zombies para la editorial Arcopress Almuzara, y que nos va a ilustrar, junto al compañero Jesús García, de los mil misterios que puede tener Haití, una tierra de Bocor y una tierra donde te pueden robar el alma. No se lo pierdan. Les va a interesar. Seguimos en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y a continuación vamos a hablar con un buen amigo, con Juan José Ravenga, quien acaba de lanzar un libro al mercado de la mano de la editorial Arcopress, de Almuzara, en la cual nos habla del misterio y del enigma de los zombies. Un libro que es toda una experiencia vital, contado por aquel que es reportero, investigador y sobre todo un excelente documentalista, amén, de una excelente persona. Juan José Ravenga, que lo cuenta como experiencia vital, la de aquel que ha tenido la oportunidad de vivir el fenómeno de los zombies en primera persona. Una entrevista realizada a la limón por mi compañero Jesús García y por mi persona, para consternación y sorpresa de todos nuestros oyentes. Todo un documento al servicio de Voces del Misterio. Bueno, hay mucha gente que piensa en la realidad de un tipo de tradición mitad esotérica, mitad mágica, denominada santería, la cual dentro de ella tiene precisamente el germen de algo que es sorprendente. Creo que a lo mejor será incluso su tarjeta de visita, que es el zombie. La verdad que ser un zombie es lo mismo que haber dejado ya este mundo en definitiva y habernos adentrado en ser un robot, algo sin ningún tipo de iniciativa, sin vida, sin libertad tampoco, a manos de un señor o señora que tiene la suficiente capacidad como para poder crear este tipo de ser. De hecho, hay incluso algunos países que entierran a sus difuntos en las puertas de sus casas precisamente para evitar que alguien, este mago, bocor, hechicero, pueda zombificar a su familiar. Es sorprendente, pero la tradición está ahí y a lo mejor tiene tintes de verdad. De ello sabe y mucho un gran documentalista, que lo es de Radio Televisión Española, que ha recorrido, yo no sé si le falta alguna parte del mundo por recorrer, yo creo que lo ha recorrido todo, y que por supuesto de ahí de esa sabiduría, no en la sabiduría típica de me siento en el salón un fin de semana y miro un libro de historia del pasado y de ahí hago yo elucubraciones y saco una conclusión final con respecto a lo que está pasando. No. Juan José Revenga ha pisado esos lugares, los ha vivido y ha vivido mil y una aventuras. Y ahora nos deja caer precisamente una de ellas hablando de los zombies, concretamente de su libro que se llama Amanecer Zombie. Juan José Revenga, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Bueno, imagínate para mí es un privilegio, un placer. Bueno, pues nos acompaña José Manuel García Bautista. Creo que lo conoces un poco, ¿no, Juan José? Mucho. Nos conocemos mucho. Es un gran amigo. Para mí es un enorme placer saludar a mi querido Juan José Revenga. Además que tengo muchas ganas de verlo y yo sé mejor que nadie, cuántas aventuras ha vivido él y cuántos viajes ha realizado y cuántas veces también se ha jugado el tipo, ¿eh? Nos ha dejado grandísimos documentales, pero también nos ha dejado grandísimas historias, muchas de ellas plasmadas precisamente sobre el papel, que desde luego hacen que tenga una vida de película, una vida sí. De aventuras total. Totalmente. Es la gran envidia, la envidia sana que nos provocan algunos de nosotros, no por nada, sino porque no somos capaces de hacer ni la mitad de lo que tú haces, no por otra cosa. O sea, no es decir, no, yo soy capaz, no, eso es tontería, yo no haría ni la mitad de lo que tú haces. Todo es ponerse y cuando no hay otra, hay que tirar para adelante. Bueno, Juan José, hay muy poca gente que haya vivido como tú el fenómeno de la zombificación. Incluso escribiste un libro sobre ello, pero bueno, lo que nos importa, lo que queremos es que de primera mano saber la realidad de la historia, porque sabes que hay mitos, me imagino que lo sabrás, hay mitos sobre la zombificación, muchísimos. Y las televisiones que está de moda, el fenómeno zombie, las claro. Series de zombies, todo esto, ¿no? Claro. Pero realmente, ¿qué es un zombie? Hombre, pues fíjate, para empezar, el zombie existe. El zombie es algo que existe, pero no es el zombie sanguinolento este de las películas de Hollywood, de George Romero, que va por ahí mordiendo a la gente y comiéndoselos. Yeah. El zombie es el mayor castigo de la religión vudú. Uh-huh. Cuando te quieren castigar en una religión, que es una religión hecha para el mal y sí. Para el castigo y para conseguir cosas a base de eso, de permitir que los demonios trabajen en la tierra gracias a la religión, ¿sí? Y el mayor castigo es la zombificación, el convertirte en zombie. Convertir a una persona en zombie, que es pues un muerto eso. En vida. La realidad es convertir a un muerto, una persona que sigue viva, pero ajá. Sin poder manejar sus actos. Oye, y ahora a lo mejor voy a reventar media entrevista, pero es que no puedo reventar, no puedo evitar hacer la pregunta. ¿Has visto algún zombie, Juan José? ¿Que si he visto un zombie? Sí. Sí, hombre, por supuesto. Muchas veces, muchos de ellos, lo que pasa es que cuando la gente intenta sentar cátedra sobre lo de los zombies sí. O las últimas investigaciones de universidades americanas sí. Que han visto zombies reales y bueno, pues los califican como enfermos mentales como enfermos mentales, porque tú fíjate cómo funciona el fenómeno de la zombificación. El polvo zombie es el veneno más potente que existe. La base es la espina del pez globo. El pez globo es un veneno que simplemente con pisarlo ya te entra en el torrente sanguíneo. Cuando este veneno entra en tu cuerpo, cualquier médico certifica tu muerte, porque sí. Estás con 4 o 5 pulsaciones por minuto. No estás muerto, pero las pulsaciones prácticamente son inexistentes. Uh-huh. Te entierran. Cuando te entierran es cuando aparece el bokor o el brujo, vudú, te desentierra con unos sí. Cánticos milenarios africanos, uh-huh. Una serie de masajes con hierbas. Sí. Se despierta. Pero claro, tú has estado un tiempo con 3-4 pulsaciones, con lo cual no tienes riego en el cerebro. Uh-huh. Ese cerebro está muerto, eso es irrecuperable ya. Sí, claro. Eso es un zombie. Esa persona que puede moverse, puede andar, puede escuchar, sí. Pero no tiene, está como totalmente la cabeza ida. Esa es la realidad del zombie. O sea, no tenemos que pensar en, como se dice tradicionalmente, no sé si, corrígeme si me equivoco, en que ese bokor o ese hechicero, ese brujo en definitiva, coge un muerto de una tumba y lo levanta y lo hace. Eso no ocurre así, de esa forma. No, al contrario, es cuando alguien castigan con eso, uh-huh. Esa persona, cualquier médico certifica sí. Su muerte al sí. No encontrarle el pulso, sí. incluso las pruebas del espejo para ver si hay vaho, si... Uh-huh. certifican su muerte, sí, pero no están muertos, están con 3-4 pulsaciones por el veneno que han ingerido. Y esa vida se la pueden volver otra vez a que tengan a base de los... Claro, es que son cosas que dices, bueno, pues esto es así, así, sí, así. No, sí, hay muchos pasos que se nos escapa. White Davis, que trabaja ahora con National Geographic, sí, escribió Enigma Zombie en su día y contaba que, bueno, pues lo mismo que he visto yo, la realidad, sí, que hay muchas cosas que se nos escapan. Cuando estamos, es que esto es así, así, así, y entonces le echas los aditamentos mágicos, el ala de murciélago, el corazón, sí, de lagarto, sí, y la tetradosina, que es el veneno del pez globo, uh-huh, y ya tenemos el polvo zombie. No, hay muchas cosas que se nos escapan, hay muchas cosas que no encajan. Y gracias a eso, a Dios, a Alá, sí, a Buda o a quien sea, aún sigue habiendo muchas cosas inexplicables en este planeta. Afortunadamente, afortunadamente. Sí. Pero el origen podemos situarlo del zombie, quiero decir, en África. Uh-huh. Claro, es la religión vudú nació en África, que también en el libro de Zombies, Mito y Realidad de la Religión Vudú, que es el que ha salido ahora, en este libro explicó el viaje a África, uh-huh, donde empezó todo. Allí empezó en el río Mono, en, sí, la hoy República de Benín. Ahí empezó la religión vudú hace 7.000 años. Es la religión más antigua del mundo. Ajá. La comparamos con la católica de 2.000 años, sí, o sí, 2.500 del Islam. Es la religión más antigua del mundo. Con lo cual, solo por razonar, pensemos una cosa. Claro. 7.000 años son muchos años para engañar a la gente, sin que hayan visto algo. Pues sí. Y en la religión vudú todo depende de ver. Tú nunca crees. No crees hasta que ves. Pero lo que sí te aseguro es que si estás o has hecho los más de 200 rituales en los que he estado yo presente, uh-huh, terminas al menos dudando de lo que estás viendo y los resultados de las cosas que estás viendo. ¿Esos rituales los has visto en África y en Haití? En África, en Haití y en Nueva Orleans, los tres lugares que tratamos en el libro este. Es un viaje alrededor del mundo del vudú en primera persona y presenciando los rituales de cómo se hacen en su lugar de origen, porque no olvidemos que ahora mismo que está muy de moda todo esto de la brujería, la santería sobre todo, uh-huh, la santería, sí, pues tú piensa, sí, que si en los lugares de origen el 90% de las cosas que veas, uh-huh, son mentiras y están preparadas, el 90%. Uh-huh. O sea que imagina ya fuera de ahí, en otro país, cómo son esas cosas o cómo son esas ceremonias. Hay un 120% de que sea un engaño. Vaya, pues sí, no sé, sí, sí, es muy difícil el encontrarlo, no está, pero cada vez va más gente, que es lo que más llama la atención, cada vez va más gente a estos lugares buscando a los auténticos brujos, buscando el auténtico poder para que les hagan rituales, pues para sus trabajos, de amor, a buscar que les hagan trabajos, creyendo en ello, porque la gente cree, eso es lo principal, cada día más. Juan José, dime, Juan José. Cuando llega ese momento en el que Haití es sacudida por... Primero tenía serios problemas, por primero el régimen que tenía político, luego llegó, años después, llegó el famoso terremoto de Haití, que derriba, bueno, pues en gran medida, lo que es el inexistente casi sistema que imperaba en aquel país, recordemos, uno de los más pobres del mundo, si no el más pobre del mundo. Siempre el hacer a una persona, el zombificarla, tenía el móvil de esclavizarla para esos trabajos en las plantaciones de República Dominicana, de Haití, o por contra también está de por medio la venganza, está de por medio el zombificar una persona como parte de esos trabajos que antes nos refería. Exacto, eso fue en la década de finales del siglo XIX, principios del XX, se zombificaba la gente. Los bocor eran los más mejor pagados, porque conseguían, cuando se estaba aboliendo la esclavitud, conseguían hacer zombies y volver a tener trabajadores gratuitos en las plantaciones. Y eran los millonarios de la isla de entonces, porque Haití tiene una historia muy oscura. La American Sugar Company, la famosa Estados Unidos, pero con sus compañías de la CIA, que todavía no estaban, pues son los que sacaban el producto de los países. Y para eso necesitaban gente, necesitaban esclavos, necesitaban no pagar. Pero la esclavitud ya se había abolido. Y por eso viene la pobreza de Haití. Haití fue el primer país del mundo que, mediante una revolución mágica y guerrera, la revolución que hicieron, consiguieron la independencia y abolir la esclavitud. Y eso el hombre blanco no se lo ha perdonado nunca. Por eso sigue siendo el país más pobre del mundo. Pues de todas maneras, tú llegas hoy a Puerto Príncipe y parece que el terremoto ha sido hace 10 minutos. Todas las ayudas internacionales, todo lo que ha entrado, todo desaparece en Puerto Príncipe. O sea, ¿lo has podido ver hace poco tiempo eso? Sí, ¿no? sí, exactamente, exactamente. Todo lo que entra es otro mundo. Es un... Cuando Duvalier, cuando hablaba de los regímenes duros que ha habido allí, Duvalier, el presidente del Papadoc, pues Duvalier lo primero que hizo cuando entra en el poder es traerse un ejército de 400 brujos de África para sembrar un gobierno de miedo y de terror, que es lo que consiguió, firmando más de 200.000 sentencias de muerte. ¿Utilizó, Juanjo, utilizó la Guardia Negra, los tontos macutes, todo lo que era también las artes del vudú para instigar un régimen de terror en Haití? Yo he conocido gente que por edad no podrían haber estado en aquellos años y estuvieron allí y trabajaron con los hombres del saco, que eran los tontos macutes. Se llamaban los hombres del saco porque entraban por la noche en tu casa, te llevaban y nadie volvía a verte. Y hay almacenes de almas, hay almacenes de almas de gente. Eso sigue siendo Haití. Tú te bajas en cualquier país del tercer mundo, en un aeropuerto, hay follones, hay líos, hay taxis esperando. Aquí no te mira nadie. Tú te bajas del avión, allí no te mira nadie. Dice, no, es que este hombre me miró mal. No, todos te miran mal. Es otro mundo completamente diferente, pero que tiene una base de realidad. Algo ocurre ahí que se nos escapa. Qué barbaridad. Bueno, vamos, sigamos con el tema de lo... La verdad que es muy interesante. Aquí diría hablar con Juan José Revenga, José Manuel, que hace una temporada entera, yo creo, con él, ¿eh? Yo me lo traía aquí. Yo también, yo lo firmaba. Me adoptáis yo con mucho gusto. Ya, hablaremos. Bueno, sobre el tema del... ha dicho antes que había un 120% que podría ser todo mentira, pero en cuanto a las ceremonias... En los tres lugares que has podido ver, las de África, las de Haití y las de... Nueva Orleans. Que no me sale el nombre. De los tres lugares, Nueva Orleans, Haití, África, ¿con cuál es la que tú piensas que es la de verdad? ¿O dónde has visto tú una ceremonia que piensas es esta sí es una ceremonia vudú? Hombre, he visto varias y en cada lugar, porque hay mucha diferencia entre ellas, porque, por ejemplo, en África... es un vudú más inocente, es un vudú menos salvaje que el que vamos a ver luego en el Caribe o en Nueva Orleans, ¿no? Pero yo el río Mono vi una ceremonia donde nació el vudú impresionante, con un fantasma que les llaman, son como unos muñecos de paja enormes, como unos conos de paja que van bailando, dando vueltas, tú no ves a nadie dentro, porque va arrastrando por el suelo. Sí. Eso llega un momento en que eso se para, y eso está grabado en vídeo, lo grabamos en vídeo, ese muñeco se para o ese cono se para, lo levantan y debajo hay como un muñeco de barro de un demonio al que le echan sangre por encima, cantan, bailan y no hay nadie dentro del cono, ninguna persona moviéndolo. A ver. Vuelven a echar el cono encima y eso empieza a moverse otra vez. Grabado en vídeo y montándolo cuadro a cuadro, pasando cuadro a cuadro, no se ve entrar a nadie por debajo de la estructura. Un momento. O sea, ves un cono de paja moviéndose y cuando lo levanta lo que hay debajo es un muñeco y no hay nadie que lo mueva y vuelve a colocarlo y se vuelve a mover, ¿lo mueve el muñeco? Exactamente. En el río Mono, en Yebe, en el pueblo de Yebe, donde nació el vudú, donde hay casas donde viven los fetiches, donde viven estos muñecos, o esta especie de fetiches, hay casas que solamente salen cuando hay ceremonias. Cuando hay ceremonia de vudú, pues para pedir, para invocar, vienen los hechiceros, los bokor, que en África viven en mitad de la selva, no viven en el pueblo. Todos viven fuera, viven apartados. Sí. Y música, empiezan músicas, bailes, trance, porque cuando se llega al trance sin tomar nada, es cuando hay que empezar a preocuparse de que algo está pasando. Porque cuando toman algún bebedizo o cualquier cosa y entran en trance y les ves hacer paquillismo, aquí en Río Mono les veías pues con un cuchillo hirviendo metido en un carbón, ponérselo en la lengua y la lengua empezar a echar humo y a oler a carne quemada y él mirándote directamente, sin dolor, sin aparentemente ningún dolor. Y sin tomar nada. Sin tomar nada, simplemente trance de los cánticos, los tambores y el espíritu que les está cabalgando, el loa que les cabalga en ese momento. La verdad que bueno, todo esto lo podemos leer en el libro de Juan José Revenga, que ha escrito precisamente sobre el tema zombie, y la verdad que seguro que como esto y cosas más sorprendentes nos vamos a encontrar en esta obra, que por supuesto hay fotos de todo esto que te estoy contando, hay fotos tomadas por mí, son todas fotos originales, todo lo que hay en el libro, más de 100 fotos, todas originales de estas cosas. Que sabrás que, hombre, no ahora porque es muy tarde, pero cuando mañana por la mañana voy a ir corriendo, porque yo lo del tema este de lo del me ha dejado yo, o sea, la sorpresa es real, absolutamente real. Me acabo de quedar sorprendido. Sí. Porque, hombre, que me lo diga cualquier persona le diría, pero que me lo diga Juan José Revenga, cuidado. Y verás cosas, cuidado. fotos más increíbles, verás incluso. Hay una foto en donde vive, en el templo de la reina del vudú de Nueva Orleans, que se ve a una muchacha negra de color, y al lado un muñeco hecho con lana, botones y un poco de pelo. Y le ves el muñeco y la negra, y la foto de la señora de color, y son iguales, el muñeco y la mujer a la que se le ha hecho, por ejemplo. Bueno, Hay un dato, me imagino que la respuesta a la pregunta será, me la imagino. Has dicho, el vudú en África es menos agresivo, ¿no? Que el vudú de Haití o el vudú de Nueva Orleans. Sí, quizá sí, porque ahí se nos junta la misma religión vudú, pero se nos junta pues con los indígenas caribes que vivían allí, que los indígenas caribes eran caníbales. Sí. El cristianismo, que lo primero que vieron del cristianismo esta gente, estos brujos que llegaron allí, fue lo de comer y beber, este es mi cuerpo y este es mi sangre, ¿no? Claro. Y luego el final, el odio al hombre blanco. Claro. Ahí es cuando apareció el poder del vudú haitiano. Pero el poder del vudú haitiano, pregunto desde mi ignorancia, ¿tiene que ver quizá con que se haya incorporado dentro de la creencia vudú reminiscencia del cristianismo por esa obligación que tuvieron, no tuvieron más remedio que hacerlo? O es simple, porque claro, yo no sé si es esa crueldad, no me sale la palabra, tiene que ver quizá con el odio precisamente por haber necesitado incluir por fuerza esa parte religiosa, que ahora ya está tan incluida, tan metida, que ya creo que no conoceríamos entonces ahora mismo, o no concebiríamos el vudú sin ello, ¿no? Exactamente, es una religión, hay que partir básicamente de eso, es una religión y con lo cual tiene sus reglas y sus cambios y sus mezcolanzas y sus odios y sus poderes, ¿no? Pero claro, una religión que está para el bien, para el mal. La gente te habla del vudú, ¿no? Es que hay vudú congo, hay vudú bueno, hay vudú malo. Sí. No nos engañemos, el vudú es una religión para el mal, para atraer a los espíritus del lado oscuro y que puedan trabajar en nuestro mundo terrenal, cabalgando a un bocor o a una persona que les introduce en el mundo terrenal, y es cuando pueden ellos actuar y tener su poder. No nos equivoquemos que el vudú nunca será una religión para el bien o para lo bueno. Claro. Bueno, pues es una pena. Bueno, vamos a seguir porque hay algunas informaciones cosas que me interesan de lo que tú estás hablando, me interesa todo, la verdad, ya se me agolpan las preguntas en la cabeza, eso me pasa como casi siempre. Es cierto, cuando hablamos del vudú, hablamos de un lado oculto o demoníaco, pero ¿hemos de entender ese lado oculto demoníaco con respecto a las premisas nuestras cristianas? Todas las religiones al final vas viendo que van a lo mismo, a la adoración de los dioses, al miedo. Lo que pasa es que hay algunas más directas, como esta, que es una religión que viene del animismo, ¿no? De la adoración de la naturaleza, de la fuerza de los truenos, de los relámpagos, de adorar esto, de adorar a los seres de la naturaleza. Y todo viene del mismo sitio, todo viene del poder de Dios. Claro. El Dios que le perdona y le castiga. Lo que pasa es que si el Dios puedes contar con él y te puede ayudar a hacer tus trabajos, es cuando cambian las cosas. Tú no puedes llamar a tu Dios y decirle, ayúdame, que vamos a matar a aquel. Pero aquí sí. Aquí, mira, yo tuve una experiencia, por ejemplo, en la frontera de República Dominicana con Haití, en las montañas. Sí. Estoy en una ceremonia bastante real, porque te registraban antes de entrar para que no llevaras armas de la que podía montarse allí. Vaya. En mitad de la ceremonia. Y había una mujer que era la hermana del Bucor, que vivía en Estados Unidos. Y esta mujer me contaba que había ido allí a que le hiciera a su hermano un trabajo porque tenía un jefe en Nueva York que la estaba acosando. Y bueno, aquella ceremonia pues fue muy impresionante, ¿no? Y era cuando empezaban los mails y empezaban los contactos por mail, de cambiarnos fotos y tal. Y bueno, yo mantenía relación con ella y cuando la pregunto en un intercambio de estos, la digo, bueno, ¿cómo fue lo del problema que tenías con tu jefe? Dice, no, ya no hay ningún problema, mi jefe ya ha muerto. Vale. Vale. Y eso lo sabemos nosotros, vale. Y eso lo sabe la gente del primer mundo que va allí a buscar estos trabajos. Qué barbaridad. La verdad que me encantaría hacerte muchísimas preguntas, pero el tiempo... Ahora, nos queda todavía tiempo por lo menos para dos preguntas. Vale. Una de ellas, la primera. Hemos hablado del vudú, de un vudú un poco más histórico, más... vamos a hablar de 2020 o 2019, a caballo. ¿Hay todavía vudú en el mundo? Uf, cada día más. Cada día va más la gente. Yo me acuerdo cuando decían, cuando una sociedad, hasta cuando escuchabas, cuando una sociedad avanza... Sí. Y no le queda ya nada más, siempre va hacia lo oculto, ¿no? Como claro. Pasó aquí o pasa en muchas partes del mundo con la brujería y con cosas de esas, ¿no? Sí. Pero el vudú cada vez hay más en el mundo, tiene más poder y va a buscarlo más gente de poder. Para poder acabar con enemigos, para poder solucionar problemas. ¿Por qué? Pues saben que funciona. No les preguntes por qué. Pero saben que funciona. Y cuando creen en ellos, es cierto que hay que creer, para que esto funcione tienes que creer, pero cuando tú ves... Sí, es. claro. ¿Y cómo distinguimos? Porque imagino que si está creciendo, estará creciendo un porcentaje de realidad frente a otro gran porcentaje que serán aquellas personas que quieren aprovecharse del negocio. Y ¿cómo, desde tu experiencia, Juan José, cómo podríamos distinguir cuando estamos delante de un señor que realmente sabe... lo que va a hacer, del que nos va a sisar 500 euros como poco y se va a ir corriendo? Poco. Esa es la primera, ¿no? La primera, y luego ya te enganchan y no vas a perder esos 500, entonces le doy 100 más y luego le doy 50 más. Ese es así es el negocio de la falsa brujería, ¿no? Para no perder lo que ya has dado. Pues mira, yo siempre, igual que con los chamanes, brujos, con los hechiceros, siempre es la misma norma. Pero un tío de estos es de verdad, de lo último que te habla es de dinero. Bien. De lo último que te habla. Te habla de poder, de hacer, y a lo mejor al final, como en muchos casos de estos, como bueno, se monta aquello de los bailes y tal, bueno, puede traer alguna bebida, una caja de ron. Aquí tenemos una caja de ron, puede aportarnos algo, sí, sin ningún problema. Más que nada porque si no lo tienen que poner ellos y no tienen nada. Claro. Si tienen que sacrificar dos cabras, y además lo que se sacrifica no se come. Curioso. Con lo cual, si tienen dos cabras, dicen, si mato una, vamos a hacer el ritual y ya no nos la podemos comer. Pero esa es otra. Por ejemplo, en Abomey yo entro en un patio cuatro horas antes del ritual y había unas cabras, y tú ves a las cabras, no había nada montado todavía, y las cabras temblando, porque olían la energía del ambiente, lo que iba a pasar, y las cabras estaban temblando. ¡Qué barbaridad! Y la siguiente pregunta, no sé si hacértela, Juan José, no sé si hacértela. Oh, sin problemas. ¿En España hay vudú? Pues sí, hombre, por supuesto. Hombre, claro que lo hay, y en el tratamiento, y en la trata toda de negras que las traen para trabajar en la prostitución, exactamente lo mismo. Las tienen aquí con el miedo ya no de lo que le van a hacer a ellas, sino lo que le van a hacer a su familia allí. Yo cuento un relato en el libro, ahí cuento una mujer que conocí que trabajó en República Dominicana, luego volvió a trabajar en Haití, y me contaba esto, que no, es que dijeron que a mi padre le iban a matar, y yo no empezaba a trabajar en esto, y que le iba a matar un bocor, y al día siguiente mi padre no se pudo levantar de la cama. Jolín. Pues... O sea que, y así las tienen en los... Me contaba esta mujer, además, en las habitaciones, por la noche les entra un hombre vestido con plumas de negro... cantando, cogiéndole su ropa. Es el temor, dice, bueno, son cultos, pues bueno, es la incultura, ¿no? Esto es fruto de la incultura. No, es fruto de ver, de haberlo visto durante generaciones, que esto existe. Claro, efectivamente, sobre todo en generaciones. Y para terminar, Juan José, ¿tienes pensado o has pensado en algún momento en continuar la investigación en torno a esto? ¿O ya ha llegado un punto en el cual dice, vale, ya sé perfectamente qué pasa aquí, cómo va todo, ya es suficiente y ya tengo la verdad, o has encontrado la verdad sobre la santería, sobre el vudú en este caso? Sobre el vudú, lo que yo... cuento al final de todo esto, yo sé que el vudú tiene un poder increíble. Yo no he llegado a ver los límites, porque no he visto el límite, no he visto el fin del poder que tiene. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Hasta dónde puede llegar? Que yo he visto solamente que puede llegar muchas veces hasta el poder de una persona, de un brujo, hasta lo que él puede hacer. pero luego vas al siguiente y ves que puede llegar aún más lejos. Ves a gente que no tenían que estar ya en este planeta por la edad que tienen, ya no podían estar en este mundo terrenal, y ahí están, contándote historias de primera mano de cosas que ocurrían hace 70, 80 años. ¿Cómo se puede mantener la entereza ante una persona que sabe que no debería estar ahí, José Manuel? Pues, con mucha mano izquierda y aguantándote el miedo, por supuesto, que no te lo noten nunca, todo el miedo que estás pasando. Miedo y terror. ¡Hombre! Que estás pasando. Esas noches sentados en hogueras o en una casa al lado de un cementerio con un pocor que se llamaba Jesús. Está contada la historia en el libro, contándome todas esas historias. Dando, vamos, con dos en la puerta, dos acólitos en la puerta, y estábamos al lado de un cementerio que tenía la mitad de las tumbas levantadas, todo lleno de hogueras, y allí estábamos pasando la noche contándome historias y vivencias de la realidad del mundo. ¿Y ellos piensan que algo los va a castigar? Ellos, lo único para entrar con esta gente, lo mejor y principal, como siempre en todo el mundo, es el ego. Claro. Es el ego, tú tienes que entrar pues con mano izquierda, nunca con dinero, con mano izquierda decirles que les van a conocer en todo el mundo, que yo voy allí porque he oído hablar de ellos, todos, lo único que funciona, si tú entras diciendo te doy un millón de dólares, te van a decir ni te acerques. Claro, claro, claro. O sea que ellos, francamente, es algo que, es como si vivieran consciente que eso lo van a hacer porque les gusta, porque les atrae, porque es lo que han vivido, pero no tienen el concepto de ser, como decíamos, maldecidos por lo que están haciendo, ¿no? Por esas obras. No, hombre, siempre que se trabaja el mal, siempre, en todo en el mundo, siempre que se trabaja con el mal, se muere joven. El que no ha muerto joven cuando trabaja el mal, este es un gran hechicero. Y los grandes hechiceros, de verdad, cuando te miran a los ojos, se te hiela la sangre. Hombre. Y de esos, a algunos he conocido. Algunos he conocido de los grandes, de los malos, muchos, muchísimos, cientos. Pero de los de verdad, he conocido algunos. Y cuando te miran, hay algunas fotos en que se ven los ojos y dices, madre mía. Y que no me note lo que me está pasando a mí por dentro. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, pues, Juan José, para poder seguir tus andaduras, aparte de los documentales, obviamente, ¿hay alguna página web, algún medio en el cual podamos seguirte, podamos ponernos en contacto contigo? Tengo un blog, el juanjorevengablogspot.com. Ahí a través del blog, si quieres podemos hablar. Claro. Y bueno, y el libro que ha salido, El Zombie, mito y realidad de la religión vudú, con Almuzar, con Alcoprés. Acaba de salir ahora mismo. Exacto. Pues ese libro, oyentes del programa, mañana mismo a las librerías, porque hay que tenerlo. Es uno de estos libros que nosotros decimos de los obligatorios para nuestra librería del misterio. Sin él, pues no nos enteramos de la mitad de las cosas que pasan en nuestro mundo. Juan José, ¿qué decirte? Pues que para mí es un verdadero placer. Tienes un admirador, te lo aseguro, porque ya lo era hace tiempo y no sé mucho más. Y que tiene las puertas abiertas de este programa para cuando tú quieras. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo, José. Hasta luego. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y para cerrar este programa de hoy, en un mes de marzo en el que estamos un poco rindiendo homenaje a la figura de Fernando Jiménez del Oso. Un documento excepcional, para mí particularmente muy intenso. Una entrevista que hace Fernando Jiménez del Oso a Juan José Benítez sobre un libro que para mí significa mucho, El Enviado, y que habla no solo de la Sábana Santa, sino de otros muchos temas que sin duda, como documento y como homenaje, es todo un valor. Les dejo con Fernando Jiménez del Oso y con Juan José Benítez, para que aprendan siempre de lo que estos dos maestros tienen que contarnos. Juan José Benítez es sobradamente conocido de ustedes. Ha estado en este programa en multitud de ocasiones, nos ha ayudado con cierta frecuencia y su ayuda siempre ha sido importante, sobre todo en lo que se refiere al tema de los ovnis, porque como ustedes saben es una de las personas que mejor conocen el tema, no ya en este país, sino posiblemente en el mundo. Multitud de libros escritos en torno a esas escurridizas naves, multitud de kilómetros recorridos tras de ellas, entrevistando a los testigos cuando el testimonio aún era cálido, era vivo, cuando aún era fresco. Pero ahora Juanjo rompe un poco, aparentemente al menos, esa línea de los ovnis y escribe un libro que va a ser sin duda polémico, un libro que va a levantar ampollas, que va a levantar discusiones y que probablemente le traiga más de un problema. Ojalá no fuera así, pero pienso que al menos es posible, porque trata nada más y nada menos que de la figura de Jesucristo. Y trata esa figura tan importante a nivel social y espiritual en todo el mundo occidental bajo la perspectiva de los ovnis. Se ha comentado, se ha hablado muchas veces de todos los aficionados a estos temas en las posibles implicaciones extraterrestres que podía haber en torno a la figura de Jesucristo. Se ha escrito incluso sobre ello también, pero pienso que hasta ahora no se había hecho de esta forma tan, utilicemos el adjetivo de tan valiente, o si ustedes quieren, tan descarada. También puede servir ese adjetivo. Lo primero sería preguntarle a Juanjo en qué consiste su libro El Enviado, cuál es la tesis que él defiende y cuáles son las razones para apoyar esa posibilidad de que Jesús tuviera relación con el tema extraterrestre, nada más y nada menos. Bueno, hay dos partes fundamentales en este libro, que son la primera, muy bien conocida ya por ti, puesto que dedicaste varios programas sobre los descubrimientos de la NASA, de los científicos de la NASA, sobre la sábana santa que está en Turín. A mí me impresionó mucho aquel hallazgo, y yo pensé que la sábana santa, pues como tantas reliquias, no tenía mayor valor que el puramente devocional. Pero me encontré con una enorme sorpresa cuando estos técnicos y estos científicos americanos, la mayor parte de ellos no católicos, descubrieron que en ese lienzo pasó algo realmente extraño y misterioso. Que de alguna manera el hombre que estaba enterrado hace 2000 años en esa sábana, pues resucitó físicamente y dejó, impregnó o chamuscó el lienzo con una radiación absolutamente desconocida todavía por el ser humano. Este hecho, que indudablemente es misterioso por lo menos, yo creo que importante incluso, a mí me ha llevado a vincular la segunda parte del libro con otros hechos también misteriosos, quizás sobrenaturales, por lo menos no explicables para nosotros, que están vinculados a la vida de Jesús y concretamente al Nuevo Testamento. Antes de entrar en esa segunda parte y para terminar un poco con lo de la sábana santa, tal vez algunos de ustedes recuerden que dedicamos un programa o dos programas a ese tema tremendamente sugestivo. Hablábamos de lo que decía Juanjo, de las conclusiones que habían sacado los técnicos de la NASA utilizando un VP8, un analizador de imagen. Una de ellas era esa, que la sábana no estaba manchada, sino literalmente chamuscada de dentro hacia afuera. Y según la conclusión que sacaban estos técnicos, eso, la única manera de conseguirlo habría sido por una tremenda radiación producida muy súbitamente, muy rápidamente. Pero después de nosotros hacer esos programas, de tocar ese tema, hubo un congreso a finales del año 78 en Turín, en el que se habló más del asunto. Tú, como estás ahora muy enterado, dinos si ha habido alguna conclusión aparte de esas que nosotros mencionábamos en el programa. ¿Se ha añadido alguna investigación nueva a lo de la sábana santa o no? Bueno, en este congreso del 78 en Turín realmente hubo un despliegue científico como yo creo que jamás se ha hecho en torno a algo relacionado con la Iglesia, porque si no recuerdo mal eran unos 60 americanos, ingleses, italianos, todos ellos expertos, científicos, investigadores, una gran parte de la NASA, que se encerraron casi pues 4 días en el Palacio Episcopal a puerta cerrada con una enorme mesa de 6 metros y sobre la que desplegaron la sábana y realizaron yo creo que todo tipo de experiencias que todavía no se han hecho públicas en su mayoría. Sin embargo, se han filtrado algunos de los descubrimientos que han conseguido, que son pues verdaderamente apasionantes. Por ejemplo, que la radiación solamente se produjo en la parte más superficial de la cara interna de la sábana. Prácticamente es una superficie milimétrica, como si hubiéramos dejado una plancha sobre un lienzo, como los antiguos sistemas de planchado, y se hubiera quemado, pero muchísimo más superficial. Que además la sangre que quedó, que los restos, mejor dicho, de sangre, no tiene en absoluto resto orgánico alguno, sino simplemente es una impresión positiva que no tiene nada que ver con la radiación y que misteriosamente ha quedado allí, que nadie logra comprender cómo es posible que esté en positivo y que además no tenga restos de sangre. Se hizo una exploración con sistemas ópticos, con sistemas de aspiración, y prácticamente se llegó a la conclusión de que la radiación podía haber tenido algún tipo de vinculación con lo que hoy nosotros conocemos con la radioactividad, y que, como tú decías muy bien antes, fue algo absolutamente infinitesimal. Gran parte de esa información que nosotros utilizábamos en aquella ocasión para referirnos a la Sábana Santa nos la proporcionó Juan José. Es decir, ya entonces estabas muy interesado en el tema. Eso fue tal vez el anzuelo en el que tú picaste para introducirte en ese tema que desarrollas aquí. Sí, fue un anzuelo, fue una noticia, y yo creo que a los periodistas los peores anzuelos o los mejores son las noticias. A mí aquello me impresionó mucho porque realmente ya no se trataba de puras elucubraciones, sino de unas experiencias concretísimas de científicos concretos con nombres y apellidos sobre algo concreto que sabemos todos dónde está. Las conclusiones, repito, son sensacionales, y para los que habíamos perdido la fe fue importante, porque nos planteamos, yo al menos me volví a plantear la figura de Jesús de Nazaret, cosa que había dejado de plantearme hacía muchos años. En fin, como personaje histórico y social me parecía importante, pero nada más. Entonces, al ver estos resultados sensacionales, estos concretísimos, estos analizadores de imágenes, que realmente este hombre resucitó, a mí me dio un vuelco el corazón. Sí, es decir, quedó claro que en esa figura estuvieron presentes una serie de hechos absolutamente fuera de lo normal. Totalmente fuera de lo normal. Bien, empezaste a leer la Biblia buscando datos con esa perspectiva, con esa hipótesis de las posibles implicaciones extraterrestres, y cuáles han sido tus conclusiones, cuáles han sido los datos que tú has ido encontrando que sirvan de apoyo para esa hipótesis. Bueno, como tú has dicho anteriormente, esto es algo ya relativamente viejo, que muchas otras personas antes que yo, por supuesto, lo han tocado. Yo tenía la intuición, incluso en alguna ocasión ya había leído pues el Antiguo y el Nuevo Testamento y otros libros sagrados de otras religiones, y me encontré con verdaderas sorpresas. Ahora, después de todo esto, del descubrimiento de la NASA, yo me dediqué primero al Nuevo Testamento y me encontré con una serie de pasajes dentro del Nuevo Testamento que, de alguna forma, mi corazón, puesto que no lo puedo demostrar científicamente, y creo que es muy difícil, me decía que ahí había algún tipo de vinculación entre lo que hoy nosotros en la ufología lo conocemos como fenómenos ovni o de tripulantes de ovnis, y lo que se relata como ángeles en el Nuevo Testamento, no digamos ya en el Viejo Testamento, en el Antiguo, que es, creo que son ciento y pico las veces que se cita a los ángeles. En el Nuevo Testamento creo que son 165 veces. Y yo me encontré con algo que ahora está cada vez más fuerte y más firme en mi creencia, y es que, de alguna forma, y es el planteamiento de este libro, Jesús tuvo a su alcance, a su alrededor, un equipo de lo que hoy podríamos entender nosotros como cosmonautas, como astronautas, no sé exactamente qué palabra emplear, que desde luego no son ángeles con alas en las espaldas, que le ayudaron, que colaboraron con él y que aparecen en muchos de estos pasajes. Yo no pienso que sean apariciones absolutamente gratuitas, deberían de tener su razón. Bien, pero vamos no a su razón, sino a tus razones. Y comenzando por el principio, la estrella de Belén, por ejemplo, también aquí hemos mencionado hace años en este programa las hipótesis que había en torno a que la estrella de Belén fuera realmente un ovni. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué datos has encontrado? Bueno, yo he estudiado el tema de la estrella de Belén como uno de los primeros que me llamó poderosamente la atención, efectivamente, desde hace tiempo. Si uno hace un estudio científico, astronómico, pues realmente todas las posibilidades que uno pueda manejar, yo pienso que terminan por caer por su base. Estuve barajando con técnicos, con astrónomos, con físicos, con matemáticos, la posibilidad de que la estrella, como se relata en los evangelios, en los evangelistas, pues fuera un sol, una estrella como la conocemos hoy desde el punto de vista astronómico. Esto es una barbaridad, es imposible que un sol o una estrella se aproxime no ya a la Tierra, sino siquiera al sistema solar. Es decir, hay que descartar esa posibilidad astronómica. Tampoco podría ser un cometa, a pesar de que la imagen típica y tradicional que desde hace mucho tiempo tenemos todos de la estrella de Belén es una estrella con una cola, un cometa. Tampoco, puesto que, como sabes, cualquier cometa, por muy pequeño que sea, tendría más de 100.000 kilómetros de cola. Eso significaría que la entrada en las capas altas de la atmósfera automáticamente supondría la pulverización del cometa. Muchísimo menos pensar que va a entrar en la atmósfera, que va a descender hasta las zonas de Jerusalén y de Belén. Esta sería la interpretación, bajo, no sé si lo podrán captar las cámaras, la interpretación en tu libro sobre la estrella, sí, de Belén, ¿no? Representada como un ovni. Es que es la conclusión final, es decir, después de hacer un análisis exhaustivo, objetivo, frío, de todas las posibilidades astronómicas y científicas de lo que hoy conocemos como fenómenos astronómicos y atmosféricos, solamente nos cabe la posibilidad de que aquello que brillaba, que estaba guiado inteligentemente, puesto que guiaba una caravana durante meses, y por supuesto de día, no de noche, que es uno de los grandes errores que se cometen al interpretar esta estrella. Los magos caminaban, o las caravanas caminaban de día, no de noche, por tanto no puede ser nada de tipo científico y astronómico. Entonces la única conclusión... También como apoyo está descrito que se detuvo, sí, encima del nacimiento, sí, de Jesús. A mí me recuerda mucho los casos actuales de ovnis, cuando al llegar a Jerusalén la estrella desaparece y los magos se entrevistan con Herodes, tienen una serie de reuniones y es lo que está relatado en los evangelios. Al final llegan al conocimiento de dónde van a hacer el Mesías, en Belén de Judá, y al salir de Jerusalén la estrella aparece de nuevo. Esto ha ocurrido cientos de veces, de ovnis que llegan a ciudades, a pueblos, persiguiendo o guiando o incluso por delante de testigos, desaparecen al llegar a un pueblo o a una ciudad y después vuelven a aparecer al salir de la zona urbana. Más datos. Dejemos ya la estrella de Belén. Bueno, más datos que has encontrado en tu investigación. Después de la estrella, que a mí me fascinó, porque significaba ya de entrada en el mismo nacimiento, pues de alguna manera ya la presencia de este equipo, entre comillas, lo que yo tampoco sé exactamente cómo definirlo, de seres súper avanzados, súper tecnificados, súper próximos a Dios, claro. Yo me encontré con que en el propio bautismo del Jordán se abren los cielos y aparece algo en forma de paloma. Esto es muy delicado, realmente no hay demasiada descripción en el Nuevo Testamento sobre lo que realmente ocurrió, pero posteriormente sí hay algo más claro, y es que dice el Evangelio que Jesús fue empujado por el Espíritu hacia el desierto. Estas son las palabras textuales. Y en el desierto, en fin, acudió el diablo y todas estas cosas, pero al final vuelven a aparecer los ángeles que le servían. Yo no creo que esto sea algo gratuito, ni que sea algo metafórico, sino que realmente debió haber un descenso de estos seres que debían de tener muy controlado a Jesús, muy próximo, debían estar muy próximos a él. Sí, además la palabra ángel, la traducción correcta sería la de mensajero, ¿no? Exactamente, angelois, exactamente. Y posteriormente, quizás con muchísima más claridad, es, digamos, el pasaje fundamental, uno de los pasajes fundamentales, es el famoso del monte Tabor, de la transfiguración. Yo he hecho un análisis a fondo de todas las Biblias que he podido, y realmente ahí está absolutamente claro que Jesús, cuando tomó consigo a sus tres discípulos más aventajados y subió a un monte, él estaba en Galilea, en el mar de Galilea. Lo lógico es que si hubiera querido sostener un contacto con este equipo, con estos astronautas, entre comillas, que con estos ángeles, pues le hubiera bastado con salir a las orillas del lago y tener pues el encuentro que iba a tener. No, subió al monte más alto en aquella zona, y allí una nube cubrió con su sombra a los apóstoles, y dos hombres de vestiduras fulgurantes tuvieron una conversación con Jesús, una conversación que llegaron a escuchar en parte los apóstoles. ¿Cómo se describe, si recuerdas, a esos dos hombres de vestiduras fulgurantes? Bueno, hay dos evangelistas que lo describen francamente bien. Uno de ellos emplea una metáfora que son, dice que ni siquiera el mejor batanero podría conseguir la blancura resplandeciente de sus vestiduras. Los bataneros eran más o menos las personas que trabajaban en estos talleres de curtido y de donde se blanqueaban los paños. Entonces realmente la blancura que conseguían era realmente espléndida. A mí me da la sensación de que Jesús, que cambió de cuerpo glorioso cuando resucitó y nada más, no necesitaba transfigurarse y irradiar luz y cambiar de naturaleza física en un encuentro en un monte. Yo le doy una interpretación muy personal, naturalmente puedo estar equivocado, claro, de una luz que podía proceder del vehículo o de los vehículos en los que habían venido estas dos personas, estos dos seres que hablaban con él, que por supuesto no creo yo que fueran Elías ni Moisés, entre otras cosas porque estos señores vivieron prácticamente 1200 años antes que Jesús, que los apóstoles. ¿Cómo iban a reconocer los apóstoles que estaban con Jesús a Elías y Moisés si no había fotografía, ni cuadros, ni descripciones físicas de estos señores? Ellos se imaginaron que podían ser Elías y Moisés porque indudablemente les sorprendió y les maravilló, pues posiblemente los trajes metalizados y la blancura y la luminosidad de los trajes espaciales de estos seres, por la propia luz de la nave que quizás estaba muy cerca. La prueba es que quedaron sumidos en un sopor. Es algo, un fenómeno muy, muy corriente en los testigos que están muy cerca de los ovnis hoy. Eso lo está muy estudiado. Y hablaron de la partida de Jesús de Jerusalén, es decir, de su próxima muerte. Es decir, estaba todo perfectamente planeado. El equipo y Jesús trabajaban conjuntamente. Yo estoy absolutamente seguro de esto. Aunque, por supuesto, no lo puedo demostrar, naturalmente. Entonces Jesús, al descender, les aconseja a los apóstoles que no digan nada de lo que han visto, hasta que Él resucite. Es decir, ese encuentro no pudo ser fortuito ni gratuito. Tenía que obedecer a un plan que me parece lógico dentro de una cosa tan importante como es la redención del género humano. Sigue, más datos. Bueno, este tema de la transfiguración quizás es uno de los más, para mí, más claro, porque además, repito, que la nube que se describe, luminosa, tremendamente luminosa, que cubrió con la sombra en cierto momento a estos apóstoles, pues podría ser identificada en algún momento con las naves. Uh-huh. No es la primera vez que una nave hoy incluso se camufla con un sistema de nube o de algo ni es, parecido. Ni es la primera vez, perdón, que interrumpa, que en los libros sagrados se habla de nubes. Sí. En el Éxodo hay una alusión constante. Cuando se habla de Yahvé a esa nube que desciende y que también podría tener la misma significación que lo que tú estás comentando ahora, ¿no? Sí, yo estoy convencido que este plan, entre comillas, de la redención humana estaba siendo llevado por el alto Estado Mayor de allá arriba, entre comillas también, mucho antes de incluso de la llegada de Jesús. Y, en fin, el Éxodo es una de las partes importantes de este plan. Posteriormente hay otros encuentros o otras alusiones de Jesús a los ángeles. Por ejemplo, en el prendimiento, en el Monte de los Olivos, Jesús, cuando lo van a prender y alguien trata de defenderlo, le dice: vuelve tu espada, porque realmente si yo quiero, le pido a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles. Jesús podía haber dicho otra cosa, sin embargo dice 12, que son, en cómputo romano, son 36.000 ángeles. Es decir, eso significa que el equipo debía ser muy numeroso. Además, también, pues él hace una alusión a que cuando alguien le defienda ante los hombres, él le defenderá ante los ángeles de su Padre, no ante su Padre. Es decir, el equipo, los ángeles, estos astronautas para Jesús, debían ser muy importantes. Y luego, digamos que una de las partes finales, muy importante también en este contexto, digamos, audaz o nuevo, es el descenso de los ángeles en el momento mismo de la resurrección o posteriormente a la resurrección en el sepulcro. Hay una descripción de un evangelista que es muy bonita, que es sensacional, que yo creo que ni siquiera pensando en ovnis o en astronautas lo hubiera podido hacer mejor. Y es que cuando él dice que el ángel del Señor descendió provocando un terremoto y provocando el temor de los soldados que cayeron rostro en tierra, aterrorizados. Yo he estado estudiando qué tipo de soldados eran los que tenía Poncio Pilato, el procurador romano, en aquella época, y todos eran pretorianos, eran legionarios hechos a la guerra, gente que no se asustaba así como así, y que indudablemente no hubieran salido corriendo, a no ser porque aquello verdaderamente tenía que ser absolutamente anormal para ellos. El descenso de, y este es el planteamiento que yo hago en el libro, quizás de una nave cerca del lugar donde estaba Jesús, del que podía haber salido algún tripulante de este equipo para robar la piedra y sentarse sobre ella, pues realmente les tuvo que impresionar poderosísimamente. podía ser también incluso el ángel del Señor un solo astronauta con un equipo de autopropulsión. En fin, estamos un poco dentro de la elucubración. Pero una elucubración que creo que esto es importante matizar, no le resta ni un solo gramo a la divinidad del plan de la redención. Todo lo contrario. Yo pienso y estoy absolutamente convencido que es hermosísimo que Dios se valga de sus criaturas más avanzadas para llevar a cabo los planes más importantes. Juanjo, si todo eso sucedió en una época determinada, según esa hipótesis, según esa implicación extraterrestre, hay que pensar que tuvieron éxito, que fracasaron, que eso fue un experimento, fue un intento que no trajo todas las consecuencias esperadas, o si las trajo, qué ha sucedido a lo largo de la historia, por qué han tomado otro papel los ovnis. Pienso que habría muchas preguntas que abre esa posibilidad, esa hipótesis que tú dices, preguntas que no sé si tienes alguna respuesta para ellas. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Bueno, yo no tengo prácticamente respuestas, porque creo que el tema se nos escapa de las manos a todos, pero yo al final termino el libro con una entrevista supuesta que a mí me hubiera gustado hacerle a Jesús de Nazaret, y le hago las mismas preguntas que tú me estás planteando ahora. Entonces, dentro de mi imaginación, Jesús responde y dice: es que vosotros no habéis entendido que yo aquí solamente vine a dejar un recado, a dejar un mensaje, que realmente, pues eso, soy un enviado, pero que no lo habéis entendido. Entonces yo creo que la implicación ovni es mucho más importante, mucho más trascendente a todos los niveles, no solamente ahora, sino en el pasado y sobre todo en el futuro. Yo creo que toda esta casuística ovni, estas oleadas, nos están tratando de decir algo. Quizás simplemente que abramos las mentes. Bien, pero si en un momento determinado de la historia, como es el nacimiento y el mensaje que difundió Jesús, ellos intervinieron de una forma directa, clara, sin lugar a dudas, sin plantear nebulosas, ni mucho menos, de una forma franca y concreta. ¿Por qué ahora, que en este momento en el que la humanidad está atravesando situaciones mucho más conflictivas, mucho más tremendas en cuanto a un dudoso futuro que tal vez no lleguemos a conocer, unas situaciones mucho más dramáticas que las que sucedían hace 2000 años, ¿por qué ahora, si todo esto que tú dices es cierto, no toman un papel más activo, no vuelven a traer otro Mesías? Bueno, hay un pasaje importantísimo del final de los Evangelios que a mí me ha impresionado mucho también, y es que cuando Jesús se va, mejor dicho, cuando a Jesús se lo llevan, porque dice textualmente que fue llevado a los cielos, esta es una frase que implica toda una filosofía y todo un mundo nuevo, yo pienso, él habla de que va a regresar. Yo creo que es algo tan etéreo para nosotros que muchas veces no le hemos prestado atención, pero él dice cómo va a volver y cómo piensa regresar. Sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Y que antes habrá señales en los cielos. Señales que quizás, ¿por qué no?, podríamos estar identificando ya con muchos de los fenómenos luminosos, ovnis, etcétera, que se están viendo constantemente en el mundo. Yo no sé si esto es el final de los tiempos. En fin, es algo que escapa a nuestras posibilidades, pero que indudablemente él, si regresa, regresará como realmente está ocurriendo ahora. Eso a mí no me cabe la menor duda. Quizás sería la solución para todos los problemas que tú efectivamente estás planteando. Tal vez. Volviendo otra vez al tema y relacionándolo con la Sábana Santa de Turín, aparte de los datos objetivos que proporciona la investigación que hicieron los técnicos de la NASA con el manto de Turín, tú has encontrado en la pasión, en la muerte, en la resurrección, has encontrado también implicaciones extraterrestres, siempre, entre comillas. Bueno, hay una parte concreta, por supuesto que sí, que podría interpretarse de alguna forma desde este prisma. Pensando, por supuesto, que si este equipo, esto es fundamental, si este equipo estaba trabajando conjuntamente con Jesús en este plan concreto de la redención, hay que pensar que estaba pendiente de él y que estaba muy cerca y que estaban perfectamente enterados de todo lo que hacía y decía Jesús. Entonces, sin embargo, hay un hecho físico, concretísimo, en el Evangelio, que es precisamente unos momentos antes de morir Jesús, si no recuerdo mal, que dice que cayeron las tinieblas sobre la zona de Jerusalén. Yo me he preocupado de saber si realmente hubo un eclipse de sol en aquella época, y es absolutamente imposible, entre otras cosas, porque se celebraba la Pascua, la luna, el plenilunio, y por tanto era incompatible la luna llena con un eclipse, ni siquiera parcial, ni siquiera total, de sol. Entonces no pudo ser un eclipse, por tanto tuvo que ser un fenómeno absolutamente local, un fenómeno misterioso que pudo estar provocado indudablemente por la presencia de estos equipos, por razones que nosotros ignoramos, pero que indudablemente tenían que tener sus razones, porque entre otras cosas estaba agonizando el enviado. Eso me imagino que tenía que ser realmente grave. No solamente en lo que se refiere a la vida de Jesús, sino en todo ese relato que se hace en los textos sagrados de lo que sucedió antes, de toda una serie de hechos, los que están incluidos en el Éxodo y otros muchos. Hay otras implicaciones, otras posibles implicaciones extraterrestres. Se ha hablado mucho de Sodoma y Gomorra, de qué fue lo que acabó con ellos. El hecho de haber investigado en torno al tema de Jesús bajo este punto de vista te ha llevado, te está llevando a analizar todo el Antiguo Testamento y buscar también esas conexiones con el tema OVNI. Sí, efectivamente, y me he encontrado con grandes sorpresas. Por ejemplo, no solamente ya en el Antiguo Testamento, donde hay, como he dicho antes, un plan absolutamente, perfectamente trazado desde mucho tiempo atrás para elegir un pueblo, para que ese pueblo que fue elegido, pienso yo, a través de lo que se juzga en el Éxodo, etcétera, por su carácter genético, porque se trataba de encontrar un cauce genético para una persona, para un ser, que como efectivamente a través de la Sábana Santa se ha demostrado, tenía 1,81 m, no era del tipo étnico judío, tenía unas características muy especiales. Se necesitaba un pueblo social, genéticamente muy especial, y fue conducido durante un tiempo, se le involucró y se le mostró la idea de un Dios único a través de una serie de cosas que están perfectamente reflejadas en el Levítico, en el Números, etcétera. Pero hay otra cosa fascinante, que es muy poco conocida, que son los evangelios apócrifos, que son reconocidos como de autores sagrados en buena parte, y donde vienen presencia de este equipo, mucho antes del nacimiento de Jesús, con la familia, entre comillas, de sus abuelos, donde ya aparecen estos hombres, estos equipos, preparando la llegada de Jesús. Realmente es apasionante ver cómo se preocupaban incluso del cuidado de la Virgen. Yo estoy absolutamente convencido por el análisis de los apócrifos de que algunas de estas naves estaban perfectamente controlando hasta la menstruación de la Virgen. Y quizás, esto es algo muy audaz, el momento de la concepción de la Virgen se produjo en el momento que ellos sabían que estaba cayendo el óvulo. Pudo ser quizás una manifestación de radiación que pudo perfectamente hacer que el óvulo de la Virgen pues fecundase. No lo sé, es una hipótesis. Juanjo, espero que el libro no te traiga problemas, creo que los esperamos todos, aunque bueno, yo creo que es inevitable que alguno te traiga. Pero pienso, honestamente, que no hay motivo para ello. Hay todos unos hechos, una serie de hechos que son fundamentales, trascendentes para la humanidad y que nadie puede monopolizar. Pueden ser estudiados bajo cualquier punto de vista, pueden ser analizados con cualquier perspectiva, porque en definitiva tenemos el raciocinio para eso, para razonar y para analizar, sin ofender a nadie, sin tratar de decir que las implicaciones religiosas son falsas, ni mucho menos. Son puntos de vista que han servido, como decía Juanjo, para que la fe incluso renazca en él, para que vuelva a sentir una mayor vibración en torno a lo religioso, porque planteaba así, contemplaba bajo este punto de vista, que es pura hipótesis, insistimos en ello, todo el mensaje, toda la cuestión de la redención tendría una calidad mucho más universal en cierto sentido. Sería algo mucho más hermoso en algunos aspectos. Yo creo que se engrandece profundamente. Vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer de nuevo esa llamada a que nadie se escandalice, porque no hay motivo para ello. Sigue con tus investigaciones y si tenemos oportunidad ya nos volverás a contar hasta dónde te ha llevado todo ese interés. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía.